Con esto, no queda duda que la situación del hospital de Quilpué es calamitosa. No es razonable que un recinto hospitalario acreditado por la Superintendencia de Salud tenga un fallo de esta naturaleza, que es de extrema gravedad, porque hay pacientes electrodependientes, personas que requieren de ventilación asistida, cirugías que pudieron haber estado en curso o sencillamente pacientes en espera de atención. Es providencial que no hayamos tenido víctimas personales que lamentar. Los pacientes del hospital de Quilpué, una vez más, ponen en riesgo su integridad. Es una paradoja que en un lugar que debería prestar servicios para recuperar la salud de las personas, los esté poniendo en peligro por fallos de esta naturaleza. Aquí hay que optar por las medidas administrativas que sean necesarias. Y voy a requerir, una vez más, al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota que instruya el sumario de rigor y que se adopte las sanciones que correspondan.